Los huesos humanos se dividen en 206, los cuales están seccionados en cabeza, cuello, tórax y extremidades. Dentro de los huesos de cráneo tenemos el frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoides, etmoide y huesos hormianos. El cuello. Dentro de los huesos del cuello encontramos la columna vertebral, que se divide en vértebras cervicales, dorsales, lumbares, sacro y cox. Dentro de las cervicales tenemos la primera vértebra llamada atlas y la segunda axis.